Por favor, díganos su nombre y de qué comunidad está viniendo. Yo me llamo Crisóstomo Cabrera, soy capitán de la comunidad de la Junta, perteneciente a la zona de Ipahuazú, ¿no? O sea, es la comunidad de la orilla del Río Grande con Ñancahuazú, el lugar también del donde combatió, ¿no?, la guerrillera Tania en esos tiempos, ¿no? O sea, fundando, o sea, sus 50 años de fundación, ¿no? Hasta ahorita, este momento, o sea, hay que seguir adelante, ¿no? Seguir adelante, o sea, sacando más historia, parte, ¿no?, de la guerrillera Tania, también del guerrillero Che Guevara, ¿no?, que deja mucha experiencia, muchas historias, y también eso hay que tenerlo, ¿no?, en la mente, ¿no? O sea, tratar de analizar eso, y también eso es para todos, ¿no?, especialmente para nuestros hijos que están aquí, o sea, como este lugar afectado, ¿no? Esta comunidad del Yeso, también allá de la Junta, nuestra comunidad, y también todos los que están en la orilla del Río Grande, ¿no?, que nuestro gobierno, ¿no?, nos está haciendo esas afectaciones, ¿no?, como hacer esa represa, ¿no? Parece que parte del gobierno, ¿no?, hay mucha discriminación, ¿no?, como a nuestro país, como pueblo indígena, más prefiere a los extranjeros, ¿no?, no a los bolivianos, ¿no? Eso hay que, o sea, esta razón, tratándose de unirnos entre ambas comunidades afectadas como hermanos, ¿no?, para realizar esta cuestión de esta afectación, ¿no?, de la represa, ¿no?, o sea, la hidroeléctrica Rosita, ¿no? Ese es mi periodista. Y también que nuestro presidente, ¿no?, que no nos afecte mucho de esa razón, ¿no?, que nosotros ya no hemos acostumbrado a este lugar, no hemos acostumbrado entre comunidades vecinas, ¿no?, a este lugar, que todos los años los aniversarios los festejamos, ¿no?, junto con ellos, jugando, haciendo un acto cívico en homenaje ahorita, ¿no?, como la fundación de los 50 años de Tania, ¿no? Y de ahí para adelante vamos a estar más unidos haciéndole este acto de fundación, ¿no?, de Tania y también del guerrillero Ernesto Che Guevara. Eso es.